Acceso a la información pública. Acceso a la información pública. Acceso a la información pública. Acceso a la información. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Argentina fue uno de los últimos países de América Latina en sancionar una ley de acceso a la información pública con alcance para los tres poderes del Estado. La ley 27.275 fue aprobada en septiembre de 2016, pero recién entró en vigencia un año más tarde, conforme lo dispuesto por una de sus cláusulas transitorias. El concepto del cual se parte es que toda la información que tiene el Estado es información del ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano puede requerir esa información cuando quiera. No tiene que fundar, no tiene que fundamentar por qué la pide, porque es información que en definitiva pertenece a la sociedad. Se impulsó su sanción para promover la participación ciudadana y fomentar la transparencia pública. Para eso, la ley se basó en varios principios, como el de la máxima divulgación o la gratuidad, y también en el de la buena fe del funcionario o sujeto obligado a contestar una solicitud, postulando además que se presume pública toda la información producida o en poder del Estado. En caso de generarse una duda sobre su interpretación, la ley establece que debe primar el principio del indubio pro petitor. Eso supone que cualquier controversia debe saldarse siempre a favor del peticionante, puesto que debe prevalecer la idea de la máxima divulgación posible. Según la Ley de Acceso a la Información Pública, los pedidos de datos y documentos, en cualquier formato o soporte, deben ser contestados dentro de los 15 días hábiles posteriores a su presentación. También fija que puede haber una prórroga por otro periodo semejante, siempre y cuando el sujeto obligado a responder lo anticipe por escrito y de manera fundada. Si la solicitud no se contesta o la respuesta al pedido de información pública es incompleta, toda persona puede reclamar por vía administrativa o mediante una acción de amparo, siempre dentro de los 40 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del plazo legal para la contestación a la solicitud de información. Hay una autoridad de aplicación que tiene autonomía y que lo que hace es brindar condiciones para que la ley efectivamente se aplique y que la información le llegue al ciudadano. Hay plazos cortos para que esa información llegue al ciudadano y hay siempre la posibilidad de recurrir a la justicia. Los reclamos administrativos deben ser resueltos por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que como autoridad de aplicación tiene potestad para desestimar la denuncia o intimar a que se brinde la información, siempre y cuando, claro está, que verifique que hubo una equívoca interpretación de la ley. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.